Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es El Forajido. Creo que se escucha perfecto, sí. Tengo mucho para decir. Ustedes saben que este programa se graba en un lugar que es un edificio. Cada edificio es un mundo totalmente distinto de otros edificios, incluso si es un edificio que está en la misma cuadra. Es un mundo totalmente distinto. Donde estamos, por ejemplo, hay de todo. Hay una chica que vende celulares, hay un chabón que da clases de inglés. Hay dos psicólogas, hay un abogado, hay un kiosco abajo, hay gente que hace uñas. De todo. ¿Y abogado ya lo dije? Ah, sí, dos. Y las reuniones de consorcio te encontrás con todo tipo de personas, ¿no? De gente que vive en este edificio, hasta otros que quieren hacer grandes revoluciones, ¿no? Yo imagino que pienso en Juan Martín, que tiene ya sus 70 años, que quiere pelearse con el administrador porque no está pintando lo que dijo que iba a pintar. Entonces, lo que dice es, si no empiezan a pintar la semana que viene, vamos por la remoción. Un capo, Juan Carlos. También es verdad que las reuniones de consorcio son en el infierno de la tierra. Nadie escucha a nadie. Todos tienen soluciones inviables, totalmente impracticables en la mayoría de los casos. Nadie se escucha. Todos quieren tener razón. El moderador no modera nada. No está bueno. ¿Se solucionan cosas? A veces, a veces. Después están los que son parte de un edificio y son dueños y nunca aparecen. Che, me mandan un resumen de lo que se dijo en la reunión. Che, ¿cuánto cobra el encargado? Che, ¿se puede pintar el ascensor? Yo no lo recomiendo. Estar en un edificio tiene estas complejidades y también tiene estas cuestiones solidarias. La semana pasada hubo un parto donde una mujer dio a luz en el ascensor. No llegaba y entre los vecinos también. Así como son quilomberos, son volteros, son también muy solidarios, muy sensibles. Uno trajo toallas, otra que es además partera, se ocupó de hacer todo el laburo. Llamaron a los bomberos, otro llamó a la televisión, otro trajo agua, mantas, otra trajo una almohada, otra trajo leche. Y otra llamó a su primo, que es médico, que está a 5 cuadras. Sale todo bien, un varoncito, divino. ¿6 kilos? ¿5 kilos? No, no sé. Bueno, pero eso es también parte del edificio y de su vida y de su particularidad. Quizás en otro edificio pasa otra cosa. Acá lo bueno es que no hinchan mucho con el tema del volumen de la música, a todo lo que da. Sobre todo porque es gente grande y mucha familia. Muchos tres ambientes, matrimonio con un hijo. Entonces no hay mucho margen para fiestas y lío. Hay algún cumpleaños, por supuesto, donde vos tenés gente que se cumple, que se junta y escuchás ahí un que los cumpla feliz. Es una pequeña comunidad donde el presidente es el que preside el consorcio, de alguna manera. Y cada uno de los frentistas seríamos los intendentes, ¿no? Y cuando se quiere hacer alguna reforma importante, como no sé, cambiar de portero, cambiar de consorcio, se rosquea como en Cámara de Diputados. La gente mayor rosquea muy bien en ese sentido, porque en especial si es un edificio de gente mayor. Han habido casos, no acá, donde se quiso remover al encargado, porque se decía que cobraba mucho, que no hacía poco, bueno, los argumentos de siempre. Y un muchacho de unos 30 años, propietario, quería cambiar y no tener más encargado y tener una empresa de limpieza. Y una señora de esas de vieja escuela se ocupó de rosquear, insisto, yo creo que en la Cámara de Diputados debe ser así, ¿no? Cuando digo rosquear es convencer a otros vecinos de que eso no era una buena idea porque lo que la señora argumentaba, Irma, era que las empresas de limpieza vos no sabés quién entra, pero encargado lo ves todos los días, ¿no? Y ganó, ganó porque convenció. Captó voluntades, charló con la gente, argumentó bien, ganó. Yo imagino que, y así debe ser como en la Cámara de Diputados, ¿no? Algunos putean, otros festejan. Así es la vida de un edificio. Yo no sé si es igual en todos lados, pero en mi edificio pasan cosas realmente buenísimas. Lo bueno es que no hay mucho chismerío. O por lo menos que yo me entere. Bueno, sí, lo hay. Acá abajo hay una peluquería. Hay una peluquería en un edificio, sí. Otro día les cuento. Donde vos escuchás. Yo a veces estoy con la ventana abierta, produciendo, armando cosas, y están las chicas de la peluquería. Y cuando digo chicas de entre 25 a 55, ¿no? En mi amplio espectro, esas son las chicas. uno escucha cosas que realmente no desentonan con reuniones de los tipos, ¿no? Donde dicen de todo. Las mujeres no se quedan atrás. Y yo muchas veces pienso que si alguien llevase un grabador, mirá los términos en lo que los digo, ¿no? Un grabador. O si grabase eso y lo reprodujera, se rompen matrimonios, se desarman familias, habría sorpresas, todo sería caótico. Porque a veces las peluquerías tienen esa cosa muy parecida a la de los confesionarios, ¿no? Donde hay ya muchos, más de un sacerdote, y son todas mujeres, donde hacen en cada una de esas peluquerías un pacto, pacto de silencio, pacto de no contar, pacto de no decir, pacto de todo queda acá. Lo que pasó en la pelu se queda en la pelu. Bueno, eso también pasa en este edificio. ¿Y vos? ¿Qué onda? ¿Estás en un edificio? ¿Cómo es esa microcomunidad que es tu mundo? Bueno, esto es El Forajido y estoy contando esto desde un edificio. ¿Me lo dejan hacer? La verdad que sí. Y eso es una buena noticia. Estaré del lado de la señora que banca que acá se puedan hacer estas cosas. Irma, la que suele rosquear también. Bueno, no es Irma, acá rosquea otra que se llama Norma. Que suele rosquear muy bien. Bueno, la tengo de mirado. Quizás porque yo también supe rosquear. Hola, pasen. Amigas, amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al Forajido. Esto es una hora de lo mejor del rock y del pop y que arranca en este caso con Limp Bizkit. Esto es My Generation. Arrancamos yendo directamente a los 2000 en esta emisión que se emite para más de 500 radios gracias a republicahosting.com. My Generation. Hay un WhatsApp y es el 11-2536-4814. Ese es nuestro teléfono para que nos manden bellas palabras, ya sea en texto como en audio. La banda de Fred Durst abriendo esta emisión del Forajido Rock sin contemplaciones. Hola, pasen por acá, empezamos así. Next generation strange, so don't even shine through our window pane. So go ahead and talk shit. Talk shit about me. And go ahead and talk shit about my generation. We don't give a fuck and we won't ever give a fuck until you give a fuck about me. get the blame, then I get the blame. But do you think we can fly? Do you think we can fly? Estamos escuchando a Limp Bizkit haciendo My Generation, la banda de Fred Durst que hace poco volvió a hacer noticia porque demanda a Universal, en realidad lo hace la banda, que demanda a Universal Music Group por la friolera de $200 millones en regalías no pagadas. Fred Durst han iniciado junto con su banda una batalla legal contra UMG acusando a la gigante discográfica de retener más de 200 palos verdes en regalías que se le deben a la banda. Presentada en un tribunal federal de Los Ángeles el pasado 8 de octubre, la demanda detalla serias acusaciones prácticas contables fraudulentas y esfuerzos sistémicos por parte de UMG para ocultar las regalías que le corresponden al conjunto. El equipo legal de Durst sugiere que esto podría ser parte de un patrón más amplio que afecta a otros cientos de artistas y lo ha hecho a lo largo de los años. ¡Qué quilombo, che! O sea que no le garpan a los artistas. ¿Qué pasa acá? El caso es que la investigación descubrió, digo, el equipo de este muchacho, descubrió que las cuentas de Limp Bizkit en realidad contenían más de un millón en regalías que UMG no había revelado. Este descubrimiento llevó al equipo a cuestionar cómo la discográfica había estado manejando las finanzas de la banda, especialmente en su pico, en el apogeo de su hit entre 1997 y 2004, cuando sus discos encabezaban las listas y vendían millones de copias. Según la demanda, UMG no emitió estados de cuenta de regalías durante ese periodo, lo que el equipo legal de Durst sugiere que fue un intento de ocultar el verdadero valor de las ventas de la banda y quedarse con las ganancias, con lo cual hay justamente quilombo legal en puerta. Así que, bueno, sí, en los 2000 fue una banda hiper mega exitosa desde ya. Limp Bizkit, que estuvo hasta hace un tiempo en la Argentina, en el Lollapalooza, que cantó canciones como esta y otras más también. Y hablando de bandas de los 2000, pasamos de escuchar a Limp Bizkit haciendo My Generation a escuchar a Offspring, la banda de Dexter Holland, haciendo One, Two, Bad. Punk, de épocas en las que todo era mucho, pero mucho más inocente. Offspring, One, Two, Bad. Oh, Esto era One Too Bad de The Offspring, la banda de Dexter Holland, dándolo todo aquí en El Forajido, de la mano de tu radio favorita y también republicahosting.com. Llegan ahora los Red Hot Chili Peppers haciendo Danny California. Getting born in the state of Mississippi, Papa was a copper and her mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana, robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner, on the merry way saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel of a hot metal 45, just another way to survive. Es el tren rápido más lento del mundo. Tarda 8 horas en recorrer 290 kilómetros. El Glacier Express de Suiza es conocido como el tren rápido más lento del mundo, ya que tarda más de 8 horas en recorrer 290 kilómetros a través de los Alpes suizos. El Glacier Express, que a su vez conecta las estaciones alpinas de Zermatt y Saint-Moritz, no se parece en nada, pero en nada, al tren de alta velocidad que recorre Europa. Con una velocidad de 36 kilómetros por hora, hace honor a la reputación de lo que es el tren más lento del mundo. ¿Sí? Importante, porque uno piensa en récords y piensa en algo que va realmente a las chapas, y no, aquí todo lo contrario. En el Glacier Express no se trata de ir del punto A al punto B lo más rápido posible, sino que es un viaje panorámico por el corazón de los Alpes suizos que permite a los viajeros contemplar todas las maravillas naturales que ofrece esta hermosa región. Este tren expreso es muy cómodo, con vagones tanto de primera como de segunda clase que ofrecen asientos espaciosos y confortables, y hay también una Class Excellence en la que los pasajeros reciben un servicio de 5 estrellas, incluida una comida de 7 pasos con maridaje de vinos. Es, sin duda alguna, el tren más lento del mundo. El Forajido, con Santiago Alonso. El Forajido, un programa fuera de la ley. We in the same band. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and okay, now we gonna reach another whole new level. Grabbing the light on the run from the devil. Been downtown for too long. I feel the sun rising all up in my bones. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and I'm about to blow up. Pasaba por el forajido P. John John haciendo The Bomb. Dejanos tu mensaje en el 11-2536-4814. En Instagram estamos como @santi en la radio. ahora en El Forajido nos canta al oído, miren quién ha llegado, Otis Taylor haciendo Sweet Black Angel. She's a pin-up girl, got a black angel on my wall. She ain't no singer, she ain't no star. Moves kinda good. Oh, that's right. She's a pin-up girl, got a bag angel upon my wall. She ain't no singer, she ain't no star. She moves kinda good, she talks kinda fast. The girl's in trouble, oh, girl's in chains. The girl's in danger. Girls in pain, girls in trouble, girls in pain. She keeps on pushing. Sitting on the wall, her brother been falling, falling one by one, for a judge's murder and a judge's call. Now the judge is judging her, by the judge you know. Girls in pain, oh. Forajido, mucho ruido y muchas nueces. Estás escuchando a Santiago Alonso en El Forajido. Seguimos compartiendo música de los 2000. Esta vez llega Papa Roach haciendo Getting Away with Murder. ¿Quién no los escuchó cuando tenía 16? Si era tu caso, bueno, te estamos dedicando esta bonita canción de tiempos menos inocentes y más ruidosos. Oh, Estás escuchando El Forajido en tu radio favorita con Santiago Alonso. ¿Sonido urbano? No, sonido humano. Y claro, nos ponemos poperos porque llega ahora Purple Disco Machine haciendo Dopamine. Dopamina. Nueces. Estás escuchando a Santiago Alonso en El Forajido. Revientan las estrellas. los guardianes pierden el honor. Aprovechemos, hay tanta cama a nuestro alrededor. Estamos en 1988, momento en el cual Soda Stereo lanza su disco Doble Vida. Allí se encontraba esta canción llamada Lo que Sangra o La Cúpula. Recordemos que tuvo, bueno, infinidad de reproducciones en las radios por aquel momento. Se cree que en esta canción Cerati habla del mundo de la fama, que vendría a ser la cúpula, y la política que conoce la escalera para llegar a ella. La espiral, o la escalera en espiral, hacia la cúpula, pero que lo que mueve justamente el mundo es básicamente el amor. Es una canción con este sonido funk, con un estilo muy marcado que tiene este riff rítmico de guitarra y el bajo en modo percusivo. Tanto Cerati como Bosio habían tocado en grupos de música disco y soul allá por fines de los 70 y principios de los 80, experiencia que después sería clave para el sonido de esto que es Soda Stereo en El Forajido, traído para vos de la mano de tu radio favorita y también republicahosting.com. El Forajido con Santiago Alonso. El Forajido, un programa fuera de la ley. Santi, ¿cómo estás? Soy Martín, vivo en Zona Norte. Yo honestamente vivo en un edificio, soy propietario de un departamento, pero me hincha mucho los cocos ir a reuniones de consorcio porque sé que voy a terminar agarrándome con todo el mundo y la verdad que tampoco quiero dejar horas y horas de vida ahí porque te chupan la energía. Bueno, sí, es cierto, tiene mucha razón. Dice acá Norma de Aedo, Villa Sarmiento: yo tengo una actitud más militante en el consorcio porque soy propietaria, heredé esto de mi madre y siento que tengo que seguir luchando por esto. Dice, pero igual con las vecinas tenemos una amistad de 40 años y nos juntamos en la terraza a tomar sol y jugar a la canasta, dice, orgullosa de ello. Bueno, perfecto, cómo no. Vida en edificios, vida de consorcio, es una de las consignas de El Forajido del día de hoy. Get back. be too long. Only wanna be with you. Estamos escuchando en esta oportunidad a Leisure haciendo Be With You. Seguimos de esta manera. El Forajido con Santiago Alonso. El Forajido, un programa fuera de la ley. Yeah. Y es justamente con esta hermosa canción de Adrenaline Mob, haciendo Behind His Eyes, que nos retiramos, cerramos esta edición de esto que se llama El Forajido, de la mano de tu radio favorito y también republicahosting.com. Mi nombre es Santiago Alonso y nos reencontramos, ya lo saben, en la próxima edición. Ha sido un placer compartir esta hora de música y algunas palabras con todos ustedes. Será, como dijo Cerati, hasta la próxima, porque nada más queda. ¡Chao!